Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás. Espero que lo disfrutéis. Os queremos pedir disculpas porque los primeros instantes de este programa no han sido grabados o no se han grabado convenientemente. Y os cuento, es la presentación de Javier de un programa más en directo por la tarde de esta Asociación Ayuda a los Demás y nuestro compañero y amigo Ezequiel, nuestro asesor en este caso de la compañía Fer Sosa. Y también Cielo, que nos acompaña desde Argentina, iniciando ya ese proyecto para que este programa se emita allí también para toda Hispanoamérica. Así que pido disculpas de nuevo porque no tenemos estos instantes iniciales de presentación. Todo va englobado, digamos. Eres un asesor sumamente completo, por lo que estoy viendo. Bueno, yo no, yo me dedico sobre todo al campo laboral. Al campo mercantil y al campo laboral. Somos dos socios y somos 14 personas que lógicamente pues cada una está especializada en temas concretos, ¿no? Tanto de contabilidad como de auditorías, como hay otras personas pues que son más fiscales. O sea, cada uno digamos revisa toda la documentación y todas las leyes que salen. Y intenta aplicarla lo mejor posible. Es todo ese conjunto es lo que hace pues que intentemos ser pues una buena asesoría global, ¿no? Seguro, seguro. Y aparte que eres muy útil, especialmente en las empresas. Yo recuerdo, tenía empresa familiar y siempre dependíamos, evidentemente, y nos solucionaban los problemas asesores. Claro, de eso se trata. Un asesor lo que no te puede dar son problemas. Lo que te tiene que hacer es evitar los problemas. Y cuando se Seguro, da solucionar. algún problema, pues solucionarlo. O sea, tratar. Sí, dime, dime. Especialmente con el tema de sindicatos allá ahí en España, ¿verdad? Hombre, de sindicato, nosotros, bueno, sí que tenemos alguna empresa con bastante volumen de trabajadores. Pero con los sindicatos no nos peleamos mucho. No nos peleamos mucho porque nosotros somos, pues eso, tratamos empresas autónomos, empresas familiares de 5, 10, 15 trabajadores. Hay alguna de 60 trabajadores. Como nuestra política siempre es, negociar y hablar las cosas, intentar llegar a una solución, pues con las que tienen representantes, de los trabajadores. Pues si se habla y se negocia de buena fe, normalmente siempre se llega a algún acuerdo. No es aquello que estemos cuando hay un conflicto permanentemente en el juzgado, ¿no? O sea, todas las personas son razonables, las con las que trabajamos, y entonces, pues bueno, pues si le planteas una cosa razonable, pues tener un poquito para acá, tirar un poquito para allá, pues uno pierde de aquí, el otro pierde de allí, y al final se llega a un arreglo. Y sí, hay un dicho muy de acá, dice, es mejor perder un buen juicio que un mal arreglo. Y es real. En este caso yo me acuerdo que siempre con asesores nuestros evitaban esos resquemores que tuviese el empleado con nosotros. Sí. Entonces se llegaba a un buen arreglo. A veces, qué sé yo, como decís vos, viste, se pierde, pero bueno, es mejor cortar antes y dejar algo tan largo, extenso, que terminas mal de los nervios y te Claro. perjudica en tu trabajo diario. Sí, exacto. O sea, aquí le decimos es un mal arreglo, mejor un mal arreglo que un buen, o sea, que un buen juicio, ¿no? Eso, al revés, me equivoqué. Bueno, pero vos me interpretaste. Es fue el apuro de Sí, la mañana. normal, normal, o sea, eso, nosotros también nos equivocamos muchas veces, o sea que no te preocupes, que a Te veces das también le cuenta que decimos. somos, es una verdadera familia, un equipo, ¿no? Estamos en casa y bueno, nos equivocamos. Claro, ¿Qué va? claro, claro. No, pero al final nos entendemos porque sabemos la intención con lo que vamos cada uno, ¿no? Tú vas con buena intención Sí. y yo te entendía perfectamente, pero bueno, a lo mejor nuestros oyentes lo estaban interpretando mal, por eso he metido Claro. esa pequeña aclaración. Pero es así, es como tú dices, o sea, teniendo la disposición de negociar, pues no va a haber ningún problema. Lo que pasa es que lo que no puede para negociar tiene que haber dos disposiciones, o sea, dos partes para negociar. Si yo digo 100 y tú dices 1000, la mitad pues serán 500 o 600, ¿no? Que no puede, lo que no puede ser es que sean 1.000 o sean 100. Entonces ahí no hay voluntad de negociar. Si uno se planta en lo que dice, pues lógicamente, pues es imposible negociar. Entonces ya no te queda más remedio que ir a lo que diga el juez. Pero lo que diga el juez, pues tampoco va a satisfacer a las dos partes, seguramente. Claro, porque hay veces que, es decir, siempre viendo la buena fe, por supuesto que el empleado hay que abonarle lo que corresponde en su sueldo, en su trayectoria, el tiempo que está, bueno, si es oficio que lleva o no, porque son oficios, como en el caso nuestro, que era una industria gráfica, bueno, era más complicado porque que eso no se veía en la ley, pero después, un tiempo más o menos, creo que se empezó a estudiar el caso, porque vos tenías que armar a un empleado nuevo Sí. y estabas a lo mejor 4 o 5 meses enseñándolo, porque Sí, no es tan fácil. No es tan claro. fácil porque tiene, corres peligros en el tema, por ejemplo, de las máquinas la máquina no es un ser humano, no le decís: hey, por favor, bajo una guillotina, baja. O sea que había que enseñarle, cuidarle, que no, que las manos no, como a mis padres nos enseñaron a nosotros. El Claro. tema está que después de esos 5 meses que vos estuviste la buena voluntad de enseñar y los errores y demás, y no sé cuánta, que te pagabas el sueldo normalmente. Cuando ya lo armaste el empleado, Sí, ¿qué sucedía? que se iba. Bueno, yo ahora quiero el 50% o el 100% de la hora, entonces es como, era de terror, y eso no lo veía el Ministerio de Trabajo acá, por lo menos, ¿no? O sea, que le da la razón 100% al empleado, y el patronal es como que, olvídate. Y sin Sí. embargo, vos has puesto un montón de dinero para comprar, en el caso nuestro, que era toda la parte de tinta importada, papeles importados, era todo, estamping. Bueno, y tenías que pagar todo tu servicio. Es decir, aunque tuviese la persiana cerrada, vos gastabas igual Claro, de los pero cosas también. aquí en España, yo no conozco la legislación vuestra de Argentina, en absoluto, vaya, o sea, la desconozco totalmente. Pero aquí en España, por ejemplo, por lo que tú me estás contando, eso ha pasado. O sea, ahora ha habido una reforma hace, bueno, ya ha habido varias reformas, ¿no? Laborales y tal, pero las leyes han cambiado algo, pero incluso con la misma ley. Antes de la crisis, o sea, siempre, siempre no podías pelearte con el trabajador. El trabajador siempre iba a ganar. O sea, siempre el juez le iba a dar la razón. Entonces es lo que tú dices, que una empresa, pues que le condenen, una empresa pequeñita de 4 o 5 trabajadores o 2 o 3, que le condenen a pagar a un trabajador 70.000 euros, por ejemplo, cuando el trabajador no se ha portado bien con la empresa, pero hay que demostrarlo y que el juez se lo crea. Pues 70.000 euros es hundir esa empresa. Cuando vino la crisis, pues entonces los jueces empezaron a cambiar, digamos, su forma de interpretar eso, ¿no? Porque claro, cuando vieron que las empresas iban cerrando, Claro, sí, yo te condeno, pero cierras, típico. yo te condeno, pero cierras. Entonces dijeron, bueno, vamos a ser un poco más parciales, digamos, ¿no? Cuando usted tenga Claro. razón y no darle siempre la razón al trabajador. Porque la empresa tenía que aportar 200 papeles y el trabajador, con que aportase uno, ya valía más ese papel que los 200 que aportaba la empresa, ¿no? Entonces eso aquí ya ha cambiado, digamos, ya se han dado cuenta de que no puede ser. O sea, vamos a ser equitativos, cuando la empresa tiene razón, vamos a dársela, y cuando no tiene razón, pues se la quitamos, y al trabajador lo mismo. Bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros en la parte de la triste historia. Fue una empresa familiar que armó mi padre. Con mi hermano trabajábamos día y noche, de lunes a lunes, porque no teníamos nada, ¿viste? Empezar a trabajar desde abajo y armamos de a poquito una empresa importante. Y a medida que se fue armando una empresa importante, todo estaba bonito. Luego Sí, sí. empezamos a necesitar gente. Necesitar personal, ese era el problema. Y ahí empezaron todos los dramas. Y bueno, funcionamos, se ganó mucho dinero, pero también se perdió mucha, no había vida. Sí, Acá en casa claro. era de terror porque vos te despertabas la mañana y todo el mundo te amenazaba, el banco, la bodega, los empleados. Entonces era como mucho y no te sentías protegido. Entonces tenías que poner asesores, abogados y siempre era poco. Sí, Sí, claro. nos cansó y tuvimos que cerrar. Sí, es que es lo que suele pasar cuando las leyes y la justicia pues no protegen por igual a una parte que a la otra, pues la gente se cansa. Además, cuando como tú dices, o sea, los que hemos empezado desde cero, que no no que que no que hemos tenido que comprar un local, que hemos tenido que comprar la máquina, que hemos tenido que trabajar sábados y domingos, llega un momento en que si te clavan a impuestos y cada vez más, y los empleados encima te salen mal, y siempre tienen la razón ellos, aunque un empleado te esté robando, si no puedes ponerle, porque no tienes dinero para ponerle una cámara, pero sabes que te está robando porque estás dejando 50 euros ahí y solo está él en la empresa, y resulta que los 50 euros no están después. Pero eso a un juez no le vale. Aquí en España no le vale, no le vale. Tienes que demostrarlo. Llegar a cada mañana al negocio, yo me acuerdo, llegábamos a la mañana. Y después de haber estado trabajando hasta las 5 de la mañana, nosotros, los dueños, ¿no? Sí, sin dormir casi, mal dormido, mal comido. Llegar al negocio y encontrarte con que... ¡Ah, no sé qué pasó! Mire, se echó a perder esta pila y esta tinta. Sí, ¿cómo que se echó a perder? Pero esto vale una fortuna. Y no sé, pero yo no fui, ¿eh? Fue el otro. Y como habían tantos, y ven, entonces todo ese sistema te va agotando. Y vos pones la cara ante el... ante el cliente, y al cliente le diste tu palabra y tenés que cumplir, sea como sea. Y ojo, para haberte ganado el presupuesto también has estado atrás, ¿cuánto? ¿Eh? Sí, ¿cuánto te costó para poder con el mercado? O sea que es toda una historia que muchas veces el empleado no lo conoce, y esa parte, como dices tú, no lo ven los jueces. Claro, no, y montar una empresa, en una empresa hay que, en una empresa, en una asociación, en una fundación, cualquier negocio o lucrativo, no lucrativo, que intervienen varias personas, lo que hay que definir muy bien es la función de cada uno. Yo soy el jefe, pero no porque sea el jefe tengo que ir por el látigo, y tú eres el trabajador, pero no porque seas el trabajador tienes que pasar de todo. Porque lo que tú hagas se factura, y con eso que se factura es con lo que se te paga. Y si además tienes compañeros de trabajo y tú haces las cosas mal, estás perjudicando a tus compañeros de trabajo. No estás perjudicando solo a la empresa, estás perjudicando a tu empresa, a tus compañeros de trabajo. Porque hay que hacerlo dos veces, no se gana dinero con ese trabajo, por lo tanto no se puede pagar a lo mismo. Si no se generan ingresos, no se puede hacer eso. Entonces, claro, las empresas, pues cuando intervienen personas, unas dirigen y otras trabajan, todos aportan ideas, y hay que tener un clima pues como muy de compañeros, ¿no? Nosotros creo que en Fersosa lo hemos logrado, y entonces, pues bueno, todo el mundo se siente partícipe de esta empresa. Cuando ganamos dinero para todos, y cuando perdemos dinero, pues normalmente perdemos dinero más los jefes, pero ellos también pierden algo de dinero. Porque dejan de ganar. Es una maravilla lo que han logrado, realmente. Porque por lo menos la ley, cada 10 abogados, que 10 empleados, no sé si ha cambiado, no sé, un tiempito ya que está todo, que yo salí fuera de lo que es la parte ser empresaria, cada 10 empleados había un delegado. Bueno, si tenías 20 eran dos delegados. Olvídate, Ezequiel. Aquí normalmente es a partir de 25. delegado, sí, a partir eran de 25. Dueños de tu negocio. Dueños, claro, pero... ellos venían y imponían el horario. No vengo porque tengo que estar mirando otra empresa. ¿Cómo? Y si tenemos que entregar esto, y no sé. Así que vos, como dueño, tenías que ponerte a trabajar en la máquina. Claro, pero eso pasó aquí también hace tiempo con los sindicatos, que se creían los reyes de las empresas. Y bueno, pues había empresarios que le decían, pues mira, aquí tiene la empresa, aquí tiene la empresa, con lo que hay y con sus deudas. Toma, para ti. Claro, ahí es donde se espabila la gente. Cuando realmente yo no estoy de acuerdo en la explotación para nada. Para mí la gente que gane y que gane mucho me encanta. Claro. Pero se ve en todo el mundo. Ojo que no es solamente Argentina, España, Alemania. Yo lo veo que estoy encolitada con gente, están todos en la misma historia. Yo quiero ganar a costa tuya o yo... No sé. Hombre, explotación hay en todos los lados, y empresarios malos hay en todos los lados. Lo que importa es que cada vez vayamos aprendiendo un poquito más y siendo mejores empresarios y mejores trabajadores. Y hablando y entendiéndonos, o sea, porque no le vas a poner que hay un problema, un empresario no le puedes poner un problema, oye, tenemos este problema en la empresa, a sus trabajadores porque también tienen que aportar sus ideas. Es una forma de hacerlos partícipes también, ¿no? Pero claro, sí. eso pues tiene que salir ya de digamos de la base de la sociedad. Claro. O sea, no se consigue de un día para otro. No hay por ejemplo escuelas como hay en Alemania, que bueno, si las máquinas que teníamos nosotros, que son famosísimas, eran Heidelberg en la industria gráfica es lo más. Sí. Y bueno, allá tenían escuela donde un chico de 12 años podía ingresar, entonces salía allá un gráfico de primera y era un excelente empleado, conocía. Acá no había escuela, entonces vos tenías que enseñarle. Sí, claro. ¿Cuánto? Bueno, por eso por un lado. Y por el otro, no olvidarse, por lo menos acá en Argentina, si conoce nuestra historia, está escrita por España y por Italia, cuando llegó acá la mano de obra. Gente de familia que quería empezar a trabajar y formaron las primeras cooperativas. O sea, la historia comienza así. Era el padre, los hijos, incluso hasta la esposa, todos trabajando y armando una empresa. Y eso es. Sí, pero se ha perdido muchas cosas, ¿no? Pero tienes que reconocer que en general, pues se ha evolucionado porque hace años, pues íbamos con el látigo. O sea, la gente iba con el látigo. O sea, el trabajador hacía lo que quería, pero los empresarios también hacían lo que les daba la gana. Bueno, pues poco a poco vas regulando eso mediante las leyes, vas educando a la gente a que, oye, a mí, yo he nacido, no me han dejado una herencia extraordinaria para vivir del cuento, ni para montar una empresa, pues soy trabajador. Es mi tal, cuando de momento es mi rol en la vida, ¿no? Cuando me sacrifique, gane y tal, y si quiero ser empresario, pues tendré que romperme los cuernos y montar mi empresa. Entonces, todo eso ha ido evolucionando. O sea, antes, yo me acuerdo aquí en España, pues hace, no sé, 50 años, por ejemplo, o 45, pues los trabajadores pues hoy trabajaban aquí, mañana te decían, lo siento mucho, me voy a trabajar a otro lado, ni te pedían el finiquito ni nada. Y a lo mejor empezaban a trabajar en esa empresa o en la otra, no sé, a lo mejor en las grandes capitales no, pero en todos los demás sitios, y le dabas de alta a los 15 días, a los 20, al mes, o cuando te acordabas de que, bueno, pues, ostras, vamos a darte de alta. Y ya está, le pagabas, ¿no? O sea, ocurría eso. Pero había una, o sea, era otra cosa. Y cuando un trabajador te llevaba la contraria o se cabreaba contigo, no era bueno, cogías y le decías, no vengas mañana, te pago hasta hoy y ya está. Y no había ni finiquito, ni indemnización, ni nada de eso. Hombre, claro, que trabajador, tampoco es correcto. Exacto, o sea, que algo hemos avanzado. ¿Que nos queda mucho? Pues claro que nos queda mucho, tanto para las empresas como para los empresarios, como para los trabajadores. Hay que seguir educando desde niños, digamos, a cada uno que desarrolle su papel en su vida. Lo que no podemos hacer es no saber cantar y querer ser cantantes. ¿Me entiendes? Mira, que has tocado un tema justo, le diste en la tecla, es decir, es lo que me impulsa a mí. La familia se está perdiendo en el planeta, veo. Y el tema de los niños es eso. Cuando vos en tu infancia recibís de tu padre y tu madre las nóminas, ¿no? Es decir, respetar al otro, respetar a tu maestro, respetar al vecino. Entonces, vas despacito, se va incorporando, ¿no? La buena educación. Entonces, es la verdadera escuela en tu casa. Lo primero es respetar a los mayores. Hay que respetar, exacto. Hay que empezar por ahí, respetando a los mayores y después, como decía mi padre, siendo trabajadores y honrados. Exacto, como antes cuando vos veías a tus abuelos era una maravilla, o no, el abuelo era el sabio hace mucho tiempo, y yo me acuerdo de chica, mi nono, hablar de mi nono, mi abuela, bueno, era la abuela. Hoy en día la abuela, el nono, ¿sabes qué? No existe más, está en un geriátrico, no lo respetan. Sí. Entonces, es lo que falta, lo que vos dijiste, Ezequiel, los niños. Es decir, cuando vos recibís la buena educación, es armás un buen cimiento. Claro. Armar una casa. Es divino, vas a tener una casa maravillosa, fuerte, que te va a aguantar ciclones, terremotos, y qué sé yo, todo lo que quieras. te vas a saber defender en la vida, por mucho mejor que el que no ha tomado unos valores. Valores hay muchos en la vida, ¿no? Pero por lo menos unos valores básicos de claro. No querer ser lo que no puede ser, aunque puede intentarlo, ¿no? No hay que decir, exacto, es que no puedo ser esto. No, inténtalo, pero llega un momento en que tienes que decir, no puedo ser esto. O sea, no puede ser eso. Pero puedo ser aquello. A lo mejor hay gente que se empecina en ser, pues eso, como te he dicho antes, cantante, y resulta que lo suyo es, pues no sé, correr en coche o en moto. Claro. O sea, que ya, y ahí será una excelente persona y un excelente deportista y ganará premios. Y como cantante, pues no cantará en ningún lado. Seguro. Pero bien educado desde el principio, pues con educado una base. Y dejarlo libre también ese niño que se exprese en su vocación. Educado, pero no adiestrado, ¿eh? Que no es lo mismo. Exacto. Exacto. Esa es la diferencia. Porque el chico decide. Si está decidiendo tu padre por vos, ya no sos libre. Entonces te encierra. Y cuando vos, a lo mejor, yo he visto amigos míos que se dieron de ingeniero y querían ser abogados, suponete, y le dieron su menaje. Y no sirvió. Claro, no. Porque no era lo que quería. Claro, exacto. No era lo que deseaba. Cuando vos deseas algo y lo haces con pasión. Sí, pero a un hijo tampoco le puedes decir, o a una hija tampoco le puedes decir, cuando ya está en esa época de, bueno, ¿qué carrera quieres coger? Oye, pues quiero coger esta. Venga, pues esta, o normalmente siempre, pues cuando somos jóvenes tenemos dos o tres cosas que queremos hacer, ¿no? Las dos o tres a lo mejor no nos da el tiempo ni el dinero para hacerlas, pero por lo menos una, elegimos una. Bueno, pues elegimos una. Y a lo mejor pues estamos el primer año y vemos que eso no es lo nuestro, que vamos a pasarnos a la otra. Lo que no puede ser es que, no, hoy me paso a esta, mañana me paso a aquella, y a los 45 años todavía no sé ni la carrera, he empezado 18 y no sé cuál es. También hay que poner unos límites a eso. Los padres deberían poner unos límites a eso. No dar, no, es que tú ya eres libre, tienes 18 años y elige lo que quieras. Pero lo que no puedes hacer eso es veleta. Hoy una cosa, mañana otra y mañana otra. No, decídete en la vida, y si no, a lo mejor puedes elegir dos caminos, pues si no eliges uno y no te gusta, pues elige el otro. Pero es que caminos hay 200. Sí. No es fácil, no hay una escuela para padres tampoco. No es fácil, me imagino, estar con hijos en familia. No es nada fácil, es un ser humano. No todos somos iguales. Si vos lo ves en tu... ¿Tenés hermanos vos? Sí, bueno, yo tengo dos hermanos, uno ha fallecido y tengo una hermana. Todos somos diferentes, los tres éramos diferentes, ¿no? Pero nos educaron y nos educaron igual. Madre. Sí, claro, pero ¿te das cuenta? Pero tenemos unos valores, unos valores que la familia siempre está por encima de todo. O sea, es el punto de partida. La familia está por encima de todo. Después, a partir de ahí, está el trabajo. Y después lo demás. Bueno, muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones? Pues yo creo que tiene que ver mucho. Y os cuento el porqué. La sociedad. Porque estamos hablando de, como acaba de decir Cielo, de la sociedad. Entonces, el problema que hay mayoritariamente, y de lo que la gente no se quiere dar cuenta muchas veces, es que, por suerte o por desgracia, somos siempre lo que representamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, una persona que quiere su trabajo, que quiera que se respeta a sí mismo, pues es una persona que luego después llega el momento y actúa de una manera. Otra persona que, bueno, pues que funciona con la con otra forma de ser, pues es de otra manera de ser, ¿eh? Entonces, sí, sí. No sé cómo decirlo. En fin, que si no nos ponemos las pilas y si no somos personas, no somos personas nunca. Si no hacemos las cosas bien, no las hacemos nunca bien. Por suerte, por desgracia. No, hombre, siempre no, tampoco seas tan radical, ¿no? O sea, errores cometemos todo el mundo. Y a lo mejor hay una etapa de nuestra vida, pues que llevamos un rumbo equivocado y rectificamos, ¿no? O sea, y bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Mientras más errores, yo quisiera que se hicieran, hubiera muchísimos errores en mi vida. Es la única forma de aprender. ¿Cómo cuenta? No, si los errores ya te van a venir solos, aunque busques la perfección, te van a venir solos. Mira lo que estamos haciendo ahora. Pero no hay que agobiarse, no hay que agobiarse por eso. Las asociaciones, por ejemplo, pues también cometen sus errores. O sea, son en las asociaciones hay varios socios y además a veces toman un rumbo equivocado al principio o a mitad de camino y rectifican y dicen, oye, nos estamos desviando del camino, y vuelven a su camino y a hacer las cosas bien y a hacer lo que marcan sus estatutos y entonces, pues bueno, se han equivocado en un momento, pero nada más. O sea, ahora, otra cosa es decir, bueno, sé que llevo un rumbo equivocado y sigo por ese camino. Eso, pues claro. Lógicamente, pues cada uno que decida lo que tiene que hacer en su vida, sobre todo cuando es mayor, ¿no? Pero entonces aquí estamos los tres de acuerdo en apuntar a qué, a la familia. Sí, claro. O sea, pero la base de todo en esta vida es la infancia y la familia. O sea, la familia, claro, sea el tipo de familia que sea. O sea, no voy a estar. Sí, el tema es que si tienes a tu mamá que te da amor, que vos llegás del colegio y te hizo, se ha perdido, es la comidita, que tenés un plato caliente hecho con verduras, ¿no? Con un saquito de, con un caldito de verduras hecho con buen amor, una mesa bien puesta, está tu padre. Sí. Es un problema, podés acudir a ellos, ellos te hablan, te aconsejan, te acompañan. O sea, no estás en mano de la empleada doméstica que es la que te recibió y si viste bien, tu papá te dejó el cheque. Yo lo he visto eso. Y es una familia maravillosa. He sido realmente beneficiada, alabada, qué sé yo, como qué palabra decirte, lo agraciada de tener unos padres divinos. Hoy en día sí. Se está perdiendo eso. Es cierto que la mujer debe salir a trabajar en muchos casos y todo, pero se está perdiendo y entonces el niño se siente solo. ¿Entendés? Sí. Y mucha gente le echa la culpa ahora al adolescente. Es como pasó a mí hace poco en el... Hay un chico que descubrieron que es un chico y todo el mundo lo ataca. Y yo dije, no lo justifico y lo defiendo. Porque esta criatura lo que ha querido hacer es defender al oso. Ha puesto un video y cambió el título, es cierto. En el título yo no estoy de acuerdo con lo que yo hubiera puesto otra cosa. Pero se tomó el trabajo de hacer un video y lo conocía por Facebook. El deseo de querer ayudar hizo y todo. Y vos lo veías, que eso es parte de la adolescencia nuestra. Sí, ¿no? Sí. De nuestro chico. Es decir, yo me siento, para mí, un chico de Argentina. Uno de España, de Alemania, de Japón o China. Son iguales, ¿eh? Sí, sí, para exacto. A eso hay que apuntar, la infancia, la adolescencia. Ellos están gritando en este momento algo. Tanta maldad, tanta indolencia, tanta cosa, tanto abandono. Y nosotros que estamos en este, entre comillas, mundo animalista y lo vemos, apuntar a los niños, que ellos tienen más inteligencia que nosotros, ¿eh? Es que los cobran, que con chico. Lógicamente, si respetamos a las personas y recibimos unos valores básicos desde pequeños, respetaremos a los animales, respetaremos las plantas, respetaremos el medio ambiente, ayudaremos a uno cuando tropiece, nos ayudarán a nosotros cuando tropecemos, y entonces todo sería mucho mejor. Cambiar eso, o sea, ahora mismo eso es una utopía, pero que hay que ir haciéndola poco a poco, o sea, mentalizándose. Pero se puede. Sí, es posible, pero no mañana, porque entonces tendríamos que cambiar. El granito. Claro. El granito, tu granito, el granito de Javier, el granito de José Luis, el mío propio. Sí, el de muchísimas. Sí, hay muchísima gente. O sea, yo lo que hay he hecho una gran necesidad. Lo que he hecho de menos es gente que nos gobiernan que no piensen así. O sea, aquí hay mucha gente que nos gobierna y pocos que piensen así como pensamos nosotros, ¿no? Oh, las cosas se pueden funcionar. Ellos ya se meten ahí y ya, claro, si el que nos hace las leyes y el que nos gobierna no tiene las mismas ideas que tenemos nosotros o parecidas, pues que uno que está arriba, ¿qué quiere cambiar? Pues no quiere cambiar nada. Mira, a él le va perfecto. Ya un niño. Y yo tampoco me puedo quejar de que no me vaya perfecto, porque a mi nivel yo estoy perfecto, o sea que no necesito nada más. ¿Me entiendes? Fíjate, un chico, si no recibe el alimento necesario, si leche, queso, yogur, proteína, ese cerebro, ante los 7 años, no sirve. No crece más. Se acabó esa criatura. Si no le das lo necesario para que ese chico reciba lo necesario, su papá debe traer el dinero a casa. Claro. Y su mamá debe tener charlas de padre, ir a la escuela, conversar. O sea que hay muchas cosas. Entonces, cuando vos ves que el gobierno deja que una persona pueda traer su vida, ¿no? Con su dinero, su salario, su casa, que no le alcanza para darle comer a un chico, te corroe el alma, ¿no? Porque vos decís, este niño, yo voy a pasar, vos vienes y todo, vamos a pasar el planeta. Pero este niño va a ser el hombre o la mujer del mañana, de la sociedad futura. Sí. ¿Qué le estamos dejando? Pero eso viene porque... ¿Qué clase de sociedad va a ser? Porque estamos mal gobernados, porque si se reparte bien la riqueza del mundo, no de un país solo, sino del mundo... Yo creo que todos comeríamos y todo, o sea, todo el mundo, todos los niños, no, nadie tendría que morir de hambre ni faltarle por lo menos los alimentos básicos. Lo que pasa es que hay algunos que se dedican a lo que se dedican y a tener y a tener y a tener y a acaparar y acaparar y acaparar. Y lógicamente, hay mucha gente así, que acapara, acapara, acapara, y no piensa en los demás. Por eso yo decía antes, es un poquito difícil de arreglar a corto plazo, vaya. Si a esa gente que es la que puede distribuir la riqueza en los continentes no se mentaliza, pues claro, nosotros desde abajo podemos exponer nuestras ideas, apoyar pues a la gente que quiera hacerlo, pero al final nos tienen enganchados, como quien dice, ¿no? O sea, tendríamos que mentalizar, ya no a los niños, o sea, o darle unos valores a los niños y niñas pequeños cuando son pequeños, ¿no?, en la familia, sino ahora tendríamos que empezar por arriba, a mentalizar a los de arriba. ¿Seguro? Mandarlos al colegio otra vez y enseñarles esos valores que han perdido. Y sabes qué, los mensajes, yo siento, no lo veo, no lo he escrito, no lo han escrito, lo siento en mi corazón, hay un mensaje oculto acá, ¿no? ¿Qué pasa si un chico es un cerebro que no se pudo desarrollar normalmente? Va a ser, perdón la palabra, pero va a ser un idiota útil. Sí. Va a ser un chico que no va a servir, un hombre que no va a servir. Entonces, sumamos un chico más otro, más otro, más otro, más otro. Formamos una sociedad de idiotas útiles, sí, manejables, ¿no? ¿A quiénes les servirá a esos chicos? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Te pone, a mí se me paran los pelos de punta. Me pongo a pensar en eso, porque digo yo, dentro de 40 años, o 50, ya no vamos a estar, esos chicos ya van a ser la sociedad. Sí, o sí. Drogados. Cielo, dentro de 40 o 50 años igual sí que estamos. Ah, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a estar? ¿Seguro? Sí, pero por lo menos la semilla nuestra va a quedar, eso seguro. Eso lo tengo tan claro. Eso es lo importante. La vida es un lugar de paso y lo importante es que tú hagas algo y dejes un buen recuerdo y ya está. Bueno, que todos dejemos un buen recuerdo. Claro, que esos chicos sean los encargados de seguir nuestra tarea. Pero claro, para que sean los encargados, tienen que ser chicos sanos física, mentalmente, psicológicamente. Sí. Por eso yo apunto a las charlas en los colegios, ¿no? Concientizar, de ayudarlo, de acompañarlo, y también a los adultos, invitar a los padres, para que se den cuenta, porque ellos tampoco van a ser eternos, ¿o no? Hay algunos padres que necesitan hasta más clases de esas que sus propios hijos. Claro, por ejemplo, ver a un padre que mata a un perro, es lógico ese niño, dice, es normal. Si Claro. mi padre lo hace. Sí, ¿Ves? Entonces, además, sí. pero si vos decís a ese papá, escúchame, vos no tenés la vida comprada, nadie lo sabe. Quizás mañana partiste de este planeta y dejás a tu hijo y vas a ser un, va a ser, y le mostrás con foto que va a ser un idiota útil, ¿no? Un pobre, una pobre cosa, sin pensamiento, sin decisión propia. Entonces el padre va a decir, wow, me tengo que preocupar. Y bueno, impactar, ¿no? Que cambie. Claro. Que cambie como papá. Que se dé cuenta que es un ser humano, que es aparte de él un hijo, es un, tener un hijo. Es una Pero maravilla. el ser humano por naturaleza somos egoístas y a veces hacemos las cosas y ni pensamos lo que estamos haciendo ni la repercusión que puede tener. O sea, lo estamos haciendo inconscientemente, o sea, no pensamos, entonces no pensamos en que en la educación que le estamos dando a nuestros hijos por los hechos que nosotros estamos provocando, ¿no? Por lo que nosotros estamos haciendo, pues los hijos aprenden mucho de lo que tú haces. O sea, Claro, el lo ejemplo. aprenden todo, o sea, es el legado que le dejas. Entonces, si le dejas, pues eso, pues maltrato animal, maltrato a las personas, si no ayudes a nadie, ayúdate solo a ti mismo. No, o por ejemplo, ve al abuelo que molesta, no, ese viejo cochino, qué sé yo. Entonces, ¿mejor qué? Dale a un geriátrico, Pues cuida, ¿no? porque no has aprendido o nada de él o no quieres aprender nada de él, porque seguro que te tiene muchas historias que contar y muchas batallitas que dices, bueno, ya me las has contado 5 o 6 veces, pero si eres inteligente hasta te gusta escucharlas otra vez porque sigues aprendiendo cosas de esa misma Claro, batallita, claro. lo que no habías puesto atención antes, mira, esto no había caído, ahora tal. Pero claro, eso es querer saber y aprender de los demás. Yo admiré y admiro, y por eso creo que estudié italiano y todo el tema. Fue por la admiración que tenía de mi nono. Y mi nono partió de este planeta cuando tenía 6 años. Escuchar sus historias. De cómo abandonó su país, y cuando yo empecé a estudiar y a leer la historia europea y ver todo lo que habían sufrido, las cosas, por eso es lo que se está perdiendo, ¿no? A mí me gustan mucho los cuentos, las historias, se está Sí. perdiendo, Sí, pero y no, ya es no. un viejo de porquería, porque es un anciano maravilloso, el abuelo. Sí. Bueno, ahí vamos a ver. Hay enfermedades, pues como puede ser el Alzheimer, que a ciertos grados de Alzheimer, pues si en la familia, pues casi todo el mundo trabaja, pues esa persona requiere unos cuidados, digamos, diarios, ¿no? Y a todas horas. Y entonces, bueno. Pues sí que puedes plantear en ciertas enfermedades que van a estar mejor atendidos en un sitio que tiene una enfermera al lado o cuando tienes una enfermedad grave que estás en un hospital, ¿no? O sea, Seguro, en eso estoy de acuerdo pero 100% contigo. hay otros muchos, muchos casos que en cuanto empiezas a cojear, toma, para la residencia. Yo eso, Claro. pues a mí eso es una cosa que no me cabe en la cabeza nunca, o sea, ni me va a caber. Y ver los ojos tristes. Yo una vez acompañé a un amigo que fuimos con mi mamá, una amiga de ella de toda la vida, en un geriátrico. Te juro que vi los ojos de esos viejitos, la tristeza que tenían en su corazón. Ahí, digo, haberlo sacado de su habitación, de su casa, de sus plantas. Sí. Y vos ves que están en un geriátrico y en una semana se mueve. De todas formas también hay mucha gente que sí que ayuda a esas personas y que las atienden en sus pisos, en sus viviendas, que intentan, claro, tenemos que fijarnos en esos, ¿no? Ahora, también En los es voluntarios cierto. que ayudan, que son pocos y tal, que deberían Claro. ser muchos más, pero bueno, también tendrían que ser muchos más los gobiernos que digamos que los atendiesen también. Instituciones. Oye, es Claro. una cosa, perdonadme los dos porque os veo enfrascados en una conversación muy grata, pero bueno, hoy tenemos Nos olvidamos. con nosotros una abogado, que se llama Raquel López Teruel del bufete de Animals, y entonces, Ezequiel, te voy a invitar a que te quedes. Voy a Sí. cortar la llamada y voy a volver a llamar para que veas qué opina un abogado animalista. ¿Te parece? Perfecto, sí. Pues Muchas entonces, gracias. ahora mismo vais a escuchar unos pitiditos del Skype, que es el programa de llamadas que usamos, y vamos a ver si tenemos un poco de suerte y funciona bien y conseguimos conectar todos, que sería muy interesante. Sí. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos bien. Tenemos los típicos problemas del directo, pero bueno, aparte de eso, pues te voy a presentar a las personas que van a estar aquí, Raquel. Está por un lado Ezequiel Sobrino, que es un asesor fiscal y laboral de Fersosa. Hola, Raquel. Encantada de conocerte. Y luego está Cielo, que es una chica que está haciendo las prácticas con nosotros para ser la próxima locutora que transmita los programas en Hispanoamérica. Perfecto. Bueno, hola, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchándoos. Bueno, pues está con nosotros Raquel, del bufete de abogado de Ánimas, que se va a presentar un poquitito, porque nos cuente un poquitín quién es y qué hace. Y bueno, comentar que antes de nada, que a mí me parece que hace una labor maravillosa, recordar esa sentencia que ha conseguido con ese presunto señor, que hacía esas burradas con esos equinos, y que gracias a este bufete, que es de Ánimas, se ha conseguido una de las primeras sentencias en España donde ha habido una requisa de animales, pero para llevarles a un buen fin, ¿no, Raquel? Pues sí, la verdad que sí que ha habido suerte, y bueno, se han dado una serie de factores que han venido muy bien, aparte del trabajo del despacho. Y bueno, no es exactamente una sentencia, y te puntualizo, se trata de una resolución judicial, ¿me oís? Sí, sí, perfecto. Sí. Vale, se trata de una resolución judicial que se conoce como medida cautelar, en virtud de la cual solicitamos al juzgado, debido a la gravedad de la situación en la que se encontraban los animales, que se produjera con carácter urgente el decomiso o liberación de los equinos que quedaran, y también el cierre de las instalaciones. El juzgado, una vez que examinó la documentación que aportamos, vieron que había indicios más que suficientes y se acordó de forma prácticamente casi casi inmediata, desde que la solicitamos. Y bueno, a día de hoy los animales están muy bien, gracias a mi cliente Refugio del Burrito, que fue la asociación que puso la denuncia. La asociación de Refugio del Burrito se hizo cargo de 5 burros y de 2 mulos, y luego hay otra asociación protectora, que es una asociación inglesa que se ha hecho cargo del resto de 14 caballos, porque esta asociación se dedica solamente al tema de caballos. Y bueno, la verdad que es una satisfacción muy grande cuando vemos que se consigue un resultado así. Muy bien. Pues la verdad es que de todas maneras ha sido un tema muy bonito. Perdón por el desfase léxico. Sí, es una, bueno, no es una sentencia firme, pero bueno, es un principio, es una manera diferente de que se hagan las cosas, porque creo que habéis sido pioneros, y hablo del bufete que lo ha conseguido, sin olvidarme de la asociación que ha puesto la denuncia y demás, pero creo que ha sido el bufete una de las primeras veces que se ha conseguido una medida cautelar de este tipo, ¿no? Pues sí, la verdad que hay también, habrá otros compañeros que lo hayan conseguido, pero de este tipo y con tan cantidad de animales, pues posiblemente así ha sido de una de las pioneras. También tenemos pendiente el juicio contra el propietario de los animales, que de momento ha sido imputado por un delito de maltrato animal, pero bueno, que por secreto profesional y por respeto tanto a mis clientes como hacia la otra parte, hasta que no se demuestre con una sentencia firme que esta persona es culpable, pues no vamos a entrar en más detalles, y simplemente, bueno, no puedo dejar de manifestar que estamos muy contentos por la orden judicial que hemos obtenido y por haber llegado a tiempo a que los animales que quedaban allí, que en concreto eran 21, estén todos bien. Bien, me refiero que por lo menos ya tengan su alimento, estén en unas buenas instalaciones, les estén dando el trato veterinario que requieren, y que, bueno, que a día de hoy, de momento, no peligra la vida de ninguno de ellos, que es bastante importante. Bueno, y yo quisiera que nos comentaras una cosa, Raquel, si eres tan amable. Tu bufete se llama The Animals, en el que tú trabajas, ¿y dónde podemos encontrarlo? Bueno, el despacho se llama The Animals porque significa defensa de los animales, que es el principal y único objetivo en nuestro despacho. El despacho tiene su sede física en Murcia, pero somos bastante activos y nos movemos a nivel nacional. Estamos llevando actualmente casos en Murcia, en Alicante, en Málaga, en Sevilla, en Toledo, en Madrid y posiblemente también en Valencia. Se nos puede contactar a través de la página web es theanimals.com y también el Facebook de Animals. Y bueno, pues también, aparte del tema a nivel jurídico, como abogados, tocamos otra área que creo que es bastante, que sí que es pionera y bastante novedosa, que es el tema de la formación. O sea, tenemos clarísimo que el principal problema que hay respecto al ámbito de protección animal es un gran desconocimiento de la normativa, de las obligaciones tanto de propietarios como de administraciones, de instituciones, de profesionales. Y ahí sí que estamos insistiendo bastante y realizando bastantes cursos de formación y de concienciación. Pues bueno, como ves, bueno, no sé si nos estás escuchando el programa que hemos hecho anteriormente. Tenemos ahí un pequeño problema técnico, pero bueno, parece que se soluciona. Pues todos estamos pensando lo mismo, que el gran problema viene en que la formación de las personas no es la adecuada o no es la correcta, y por eso existe tanto caso de maltrato, ¿no? Sí, es cierto. O sea, es un problema más de desconocimiento que otra cosa. Desde los clientes que podemos observar que nos llegan al despacho, tanto a nivel particular, como el caso que tuvimos de Princesa este verano, de una pitbull que casi es sacrificada, por darse una serie de desconocimiento, tanto a nivel del propietario que desconocía la normativa, que tenía que cumplir una serie de requisitos para cumplir con la legislación, y luego también la administración pues también desconoce algunas veces ciertas normas o ciertos resquicios legales que yo pienso que la mayoría de los casos de maltrato, salvo algunos casos puntuales de gente que esa gente es porque está enferma o porque enferma pues con carácter muy especiales que le hacen hacer esa locura y esas agresiones que hacen hacia los animales, pero sí que es cierto que la mayoría de otra gente es por desconocimiento, por ignorancia. Con el caso de los caballos, me resulta muy curioso que muchas veces los propietarios no son conscientes y ellos incluso hablan de los caballos como las bestias. Y se piensan que son animales que no sufren, que, en fin, y bueno, en general eso, el tema del desconocimiento de la normativa. Es muy importante que la gente vaya tomando conciencia que hay una legislación que protege a los animales y que esa legislación conlleva una serie de obligaciones para los propietarios y de derechos también, tanto para los propietarios como para los animales. Y en eso insistimos bastante. Colaboramos también con muchas asociaciones, dando también charlas puntuales de nivel solidario y otras ya en plan cursos más intensivos. Y bueno, pues lo mismo, el problema del desconocimiento. Y en eso estamos. Bueno, como veis, Ezequiel y Cielo, creo que esta chica, perdón, te llamo chica Raquel con el mayor de los respetos, ¿eh? Nada, perfecto. Creo que está totalmente de acuerdo en lo que habéis estado comentando antes, que la gran hándicap que hay aquí es la educación, el respeto y el conocimiento. O sea que creo que estáis de acuerdo, ¿no? Perfectamente. 100%, Javier. Totalmente. ¿Y Ezequiel, qué nos ibas a decir? Pues que sí, que volvemos a lo mismo. O sea, hay que conocer la ley, pero aunque no conozcas la ley, que yo no la conozco, no me conozco todas las leyes, y la animalista pues seguramente que es la que menos, pues yo sé que a un animal, a una perrita que tengo, ¿por qué le voy a hacer lo que le hacen por ahí? ¿Por qué la voy a abandonar? O sea, eso es de sentido común. O sea, la gente que hace eso, habrá mucha que en un momento puntual sea por desconocimiento de la ley, pero yo creo que es por sentido común. O sea, el punto de partida es el sentido común. O sea, no puedo abandonar a un perro, no puedo maltratar ni a una persona, ni a un perro, ni a una planta, ni tengo por qué. O sea, tengo que comportarme un poquito en esta vida desde la base, ¿no? Después puedo conocer más o menos la ley o puedo informarme en un momento dado, oye, que tengo que sacrificar a mi perro porque ya es muy viejo, ¿qué tengo que hacer? Pues eso, tampoco hace falta que te leas la ley. Te vas al veterinario y él te dice exactamente lo que tienes que hacer para hacerlo bien, ¿no? O sea, lo importante no es saber, es tener el teléfono del que sabe. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Es estar asesorado y estar asesorado por profesionales. Claro. Bueno, yo estoy viendo tu blog, tu página en Facebook, Raquel, bueno, la página de tu bufete, perdón, y por ejemplo veo muy importante que aquí recalcas el artículo 337 del Código Penal que regula todo lo que es el tema de los animales, ¿verdad? O el maltrato hacia los animales. Sí, es el artículo principal del Código Penal, además el único artículo que tipifica como delito el maltrato animal. Y bueno, lamentablemente es el artículo invisible, como lo llamo yo en el artículo, porque muchas veces, pues bueno, en ciertas ocasiones se olvida este artículo, la importancia que es este artículo, y que cuando se comete un delito hay que hacer una serie de diligencias de investigación para averiguar por qué se ha cometido ese delito, quién lo ha cometido, y bueno, como digo, es un artículo que está ahí, que protege a los animales, que tiene todavía muchas carencias, porque aunque recoge que hay una pena de prisión para la persona que comete un delito de maltrato animal, una pena de prisión de 3 meses a 1 año, tristemente la persona que es condenada por un delito de maltrato animal no entraría en prisión, porque en la legislación española todos aquellos delitos inferiores a 2 años no se entra a prisión, la persona que comete un delito, si no tiene antecedentes penales. Esto es uno de los motivos por los que se reclama una reforma del Código Penal para endurecer la pena que hay y que sea una pena que llegue a los 2 años, incluso la supere, para que esto pueda servir, por un lado, como un efecto disuasorio para aquellas personas que cometan o tengan intención de cometer delito de maltrato animal, hacer daño a los animales, y por otro lado, pues para que, conforme está habiendo cada vez más sentencias, las sentencias que se produjeran, pues si entrara una persona en prisión y eso se supiera y hubiera otra condena y otra, pues posiblemente habría un receso en lo que es en la comisión de estos hechos delictivos. O sea, que también estás de acuerdo que lo que sí es interesante es que exista la mayor publicidad posible sobre lo que hacéis, sobre vuestro trabajo, sobre las condenas, sobre los errores, sobre los aciertos, pero sobre todo el que la gente sepa que estáis ahí. Por ejemplo, yo los dos bufetes que más conozco son el tuyo y el de Víctor y su ONG, Víctor Valladares, que creo que os conocéis, ¿verdad? Y sí, Víctor, bueno, en un campo profesional. Y bueno, pues me imagino que igual que hablamos con Ezequiel muchas veces de que lo importante es estar bien asesorado, pues en este tema también hablamos igual. No es lo mismo ir a presentar un papel, un escrito, tú que no, o yo, perdón, que soy neófito en muchos campos, que tú que eres abogada y sabes detrás de lo que te andas, o que Ezequiel que es asesor fiscal y sabe detrás de lo que se anda, ¿no? Entonces, efectivamente, sí. Es como comentaba yo el otro día en una charla que me preguntaban, bueno, y cuando yo quiera denunciar un caso, ¿cómo lo hago? Y claro, puedes orientar a la gente un poquito, darle unas pinceladas, pero el problema es que son varios pasos. Primero, saber qué se puede denunciar, después, dónde, cómo lo haces, si vas al sitio, a la policía o al juzgado, si lo haces por escrito, y luego, claro, como le digo yo a la gente, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa denuncia? ¿Sigue adelante? ¿No sigue adelante? Y si sigue adelante, ¿se llega a condenar a la otra parte? ¿No se llega a condenar? Incluso cuando se le condena, ¿llega a cumplir la condena? ¿No la cumple? Y la pregunta del millón, ¿y qué pasa con los animales? O sea, el poner una denuncia no significa que automáticamente los animales vayan a acabar en un buen sitio. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, el caso del decomiso de los equinos. Pues nosotros ahora mismo estamos pendientes de un procedimiento judicial y habrá un juicio, esperemos, en un futuro. Pero es que antes de ese procedimiento judicial y de pensar solamente en la denuncia, hay que pensar en los animales. Siempre hay que estudiar el caso primero y ver si poner la denuncia, si es administrativa o es por la vía judicial. Si hay animales, si pido la medida cautelar para obtener la orden judicial y si la pido, ¿qué requisitos tengo que cumplir para que eso tenga una efectividad después en el juzgado y podemos poner a los animales a salvo? Y es bastante complejo. Muchas veces la gente se piensa que bueno, vas a poner la denuncia en la policía, en el juzgado y se va a arreglar todo. Ojalá fuera así. Ojalá no hubiera necesidad de abogado especializado en el derecho animal. Pero tristemente a día de hoy no es así. No es así, y lo que es cierto es que cada vez está habiendo más compañeros sensibilizados en estos temas de derecho animal y estamos sabiendo. Sí, parece ser que hemos tenido un pequeño problema de corte. Raquel, ¿nos estás escuchando? Bueno, a veces estas cosas pasan en el Skype y en el Facebook, que bueno, las llamadas se caen y se recuperan. Vamos a hacer un corte y vamos a intentar recuperar la llamada por si acaso, porque a veces pues pasa puerta, por desgracia, y perdonar los pitidos, pero tenemos que hacerlo así. Raquel, ¿nos escuchas? ¿Sí? ¿Raquel? Ha desconectado el cable. Pues puede ser que sí, ¿eh? Porque a veces estos milagres de la técnica son así. Es una pena porque estaba hablando muy bien esta chica, ¿verdad? Sí, sí. A mí me parecía muy coherente, además, sobre todo lo que dijo al final, que las cosas hay que empezarlas, pero después llevan su camino, hay que seguirlas, hay que terminarlas, y esos son pasos que si uno no está metido en el ajo, pues se va a perder. O sea, hay muchos papeles que presentar, hay muchas cosas que hacer, en un caso serán aquí, en otro caso serán allí, como dice ella, y bueno, a mí me ha encantado. Me ha encantado, con lo bien que lo ha explicado, yo lo he entendido perfectamente. Espero que nuestros oyentes también, pero muy, muy clarito, vaya. Sí, no, yo creo que ha sido muy claro. Y Cielo, ¿tú qué opinas? Y yo creo que lo mismo. Me ha gustado muchísimo la forma de trabajo que tiene Raquel. Cómo está adaptando, ¿no?, a lo que es este primero el animal. Saber qué es lo que le pasa y todo el papeleo que le lleva para llevarlo a buen puerto, el seguimiento. Es decir, estoy re feliz sabiendo de que hay abogados en España de animalistas. Yo ya quisiera que hubiera por todas partes, ¿viste, Javier? Bueno, yo os voy a pedir... Me parece genial estas dos personas que han estado en el programa, tanto Víctor como Raquel, están muy bien apuntalados. Y le veo muy buen futuro. Bueno, yo os voy para a pedir, que los animales estén protegidos, ¿no? Os voy a pedir un momentito que lo comentéis entre vosotros mientras yo intento recuperar a Raquel, ¿vale? Sí, sí, sí, no hay ningún problema. ¿No? Cielo, ¿me oyes? Más que todo con... Sí, sí, te oigo perfectamente. Ezequiel, ¿estás ahí? Sí, sí, yo estoy aquí. Más que todo con la desprotección total de no tener una ley de protección animal. Y esa sería la maravilla de empezar a trabajar sobre eso. Por lo claro, menos hablando entre las personas. Sí, a veces aunque haya una ley, pues ¿qué pasa? Pues que la ley es muy lenta. Y si es lenta y ya no es una buena ley o eso está muy obsoleta, es del año de la pera, pues ¿qué pasa? Pues lo más importante en estos casos pues siempre es, digamos, la protección del animal que está maltratado, ¿no? Eso es lo fundamental. Después, bueno, pues que la ley tarda un poquito, pero por lo menos la parte principal del problema se ha salvado. Y claro, eso... pero fíjate, si se trabaja conjuntamente, ¿no? Como dijiste vos recién, está bárbara esta idea. La parte asesoría legal, es decir, todo lo que es el abogado, desde el primer instante en la facultad, que los profesores se lo enseñen a los chicos. Disculpame un momentito, me comenta Raquel que ya está, entonces vamos a intentar recuperar la llamada, ¿eh? Perdonad un momentito, va a ver si va a escuchar los oídos, los pitidos estos de Skype, pero es que es la única manera que tenemos de intentar que hacer que esto funcione. Raquel, ¿nos escuchas? Sí, ya estoy aquí de nuevo. Bueno, pues nada, hemos salvado esto como hemos podido, porque a veces internet es lo que tiene, que nos permite esta conexión maravillosa, pero a veces pues nos hace pagar el precio. Y no sé si lo habrás podido escuchar, pero estamos todos comentando que la explicación que estabas dando era buenísima y clarísima. Yo comentaba el sábado pasado, tuve la suerte de poder estar en la Gatoteca, en la única biblioteca que tenemos, biblioteca y café con gatos en Madrid, y me acuerdo que me preguntaba una chica, lo que decía, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo pongo la denuncia? Y entonces le puse un ejemplo, que parece ser que lo entendieron bastante bien. Digo, si tú, por ejemplo, eres socio de un grupo de amigos que tenéis, por ejemplo, pues estáis todos en una asociación que gusta los 600. Y os vais todos a hacer concentraciones de 600, los domingos. Y a lo mejor hay un mecánico en la asociación que te dice, mira, pues utiliza este aceite especial para el coche, utiliza esto para darle más brillo a la chapa... Y te da algunas pautas, pero cuando se te rompe el coche, ¿qué haces? O sea, cuando el coche se ha roto y tiene una avería mecánica, ¿qué haces? Vas al mecánico, al que conoces de la asociación o al que quieras, pero tú no puedes arreglarte el coche. Y con estos temas, pues pasa lo mismo, que hace falta un especialista. Igual que con los temas fiscales, te pueden dar unas pautas, incluso a las asociaciones, pero al final hace falta un especialista, como puede ser el caso de Ezequiel, que desde aquí lo felicito porque lo he escuchado en más de una ocasión a través del podcast y bueno, es muy interesante las charlas que he dado sobre el tema de legislación para las protectoras y bueno, pues lo que veníamos hablando, que al final hay que acudir a especialistas, cada uno en su materia, y bueno, siempre es bueno todo el mundo formarse un poquito, tener unos conocimientos mínimos, pero ser consciente que a partir de un cierto tope pues hace falta la ayuda de un profesional. Claro que sí. Bueno, como ves, Ezequiel, tú que pensabas que nadie te escuchaba, pues te equivocaste. No, sí que hoy me está escuchando mucha gente, porque ayer mi hija, cuando se enteró de que era hoy el programa otra vez, ya se encargó de empezar a publicitar por ahí, o sea que seguro que me están escuchando pues un montón de amigos y familia. Ah, pues eso es bueno. Conocidos y no conocidos. Bueno, Raquel, ¿y a ti qué te parece? Nos están escuchando, no escuchando a mí solo, nos están escuchando. Bueno, yo intento pasar desapercibido. Raquel, ¿qué te parece esta iniciativa que tenemos con esta radio solidaria? Pues me parece muy bien, es una forma de ayudar a los demás, como bien dice el nombre, y sobre todo en materia de animal, creo que es bastante necesaria, porque cada uno con nuestro granito de arena podemos ir haciendo que las cositas vayan yendo un poquito mejor. Bueno, ya sabes que hemos hablado personalmente de este tema y sabes que nosotros nos gustaría contar con tu bufete, contigo, para que tuvierais un programa. Intentaremos que sea todas las semanas, si tú puedes, naturalmente, y en él pues prestes ayuda de forma solidaria, como está haciendo Víctor y su bufete, para todo el tema de defensa jurídica y defensa de temas de animalista y de maltrato animal. Bueno, pues será un privilegio poder tener esa oportunidad de colaborar con vosotros y de tener también al compañero, a Víctor, que como he dicho antes es un gran profesional profesional, compañero y en fin, pues encantadísima. Bueno, como ves, Cielo, cada día somos más locos. Me encanta la locura esta, que seamos muchísimo. Escúchame, Raquel, ¿dónde te pueden ubicar porque seguro que te van a volver loca, te van a llamar todos, porque hay mucha necesidad entre los animalistas. Pues me pueden ubicar. Sí, en el Facebook de Animals, como suena, pero te lo deletreo. D-E Animal, acabado en S, de Animals. Y ahí en el Facebook y en la página web www.animals.com me podéis localizar. Bueno, y también que sepa todo el mundo que esta tarde, si podemos, ya pondremos el logotipo del bufete de Raquel, de Animals, en la página Iniciativa Mascota Ayuda a los Demás, y si no podéis contactar con ella o con su bufete directamente, con que nos lo pidáis a través de cualquiera de las páginas de la Asociación Ayuda a los Demás, encantados, os pondremos en contacto con ellos, con ellas, con su bufete, y os ayudaremos en todo lo que nosotros buenamente podamos. Y bueno, pues bienvenida al Club de los Locos, Raquel, solo te puedo decir eso. Pues muchísimas gracias a todos, y aprovecho también para comentaros que normalmente los miércoles en el Facebook del despacho siempre publicamos algún artículo relacionado con el derecho animal. Esta semana en concreto se ha publicado el artículo el artículo 337 del Código Penal, el artículo invisible, como explicaba antes, donde se explica qué regula exactamente este artículo en el Código Penal, cómo se protege a día de hoy en el Código Penal, tanto las cosas positivas como las cosas negativas que hay que mejorar de este artículo. Y, en fin, si se le echa un vistazo al Facebook, pues puede ir viendo otros artículos, a los artículos que vamos publicando, y, en fin. Y una forma más también de dar a conocer al resto de personas que se vayan incorporando a ayudar a los demás, es ir dándole al me gusta, pues bueno, tanto a vuestro Facebook como al despacho, para que la gente pueda tener acceso, que muchas veces me comentan, anda, es que no sabíamos que existías. Y la única forma es, pues eso, entre todos colaborando, con el me gusta, compartiendo, difundiendo, hablando, y en eso estamos, colaborando un poquito entre todos y poco a poco. Lo que sí que es cierto, que lo estoy observando desde, yo llevo 3 años con el tema de protección animal, y sobre todo desde el año 2013 hasta ahora está habiendo un movimiento importante de personas que están bastante integradas, entregadas por el cambio y porque haya una mayor protección de los animales, lo cual es bastante positivo y es una forma también de los que de ir recogiendo un poquito pues esos frutos los que llevan muchos años trabajando ahí en la oscuridad por esta necesidad que hay de proteger a los animales. Bueno, Ezequiel, y tú como asesor contable, que los contables sois más fríos, ¿cómo lo ves esto? Pues yo lo veo... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo dices? ¿Eh? ¿En el bueno o en el malo? No, en el bueno. El malo lo dejamos para los pensamientos ocultos y para el confesionario. Yo encantado también de estar en el Club de los Locos. Ojalá que estuviésemos muchos más locos y hubiese menos cuerdos, ¿no? Y cada uno con su granito de arena, pues bueno, algo dejaremos ahí. El que lo quiera que lo coja y el que no, pues que se lo pierda, ¿no? Como dicen por ahí. Bueno, ya sabes que hubo un famoso pensador que dijo: ¿quiénes son los locos? ¿Los que están dentro del recinto o los que están fuera? Hay más locos fuera que dentro. También. Eso seguro, vaya, a mí no me cabe la menor duda. Bueno, Raquel... Porque el que maltrata a un animal es que está, no está muy bien, ¿no?, de la cabeza. No, el que maltrata a un animal, maltrata a una persona, se maltrata a sí mismo y sobre todo siempre, yo una cosa que llevo viendo hace muchos años es que el que maltrata, sea quien sea, siempre maltrata a las personas que más indefensas están, bien por su ser o bien porque más le quieren. Entonces, es una desgracia porque... Las más cercanas son las que primero le das, ¿no? Sí, yo he visto... Primero lo reciben, vaya. Un caso hace muchos años de un señor, vamos a decir señor, que estaba pegando a un perro y el perro le estaba pegando y le pegaba y el perro seguía volviendo hacia él y él le volvió a pegar hasta que alguien intervino y le dijo al paisano que, bueno, que la próxima se le ganaba el aguantar. No voy a decir quién, porque no es lugar para decirlo, pero sí te puedo asegurar que la aguantada se la ganó él. Sí, claro. No sé, Raquel. Seguro. ¿Tú cómo ves esa actuación? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? Hombre, yo creo que a veces no te queda más remedio que parar los pies a alguien con algo de violencia, ¿no? A veces es que es la única solución, y más cuando estamos hablando de algo que pasó hace 15, 16 años, entonces de aquella las cosas eran diferentes. No tienen por qué ser diferentes, ¿eh? Sí. O sea, vamos a ver, lo que no puedes hacer, por ejemplo, es maltratar a un niño, maltratar a un animal, pero a una persona que ya es mayor, que tendría que tener su uso de razón, pues a lo mejor si le das una aguantada le pones las neuronas en su sitio y se sitúa bien, y entonces, porque con las personas mayores, con los críos se puede razonar, pero con las personas mayores que no quieren razonar, pues no, o sea, si te están apuñalando, ¿qué vas a hacer? Defenderte, ¿no? No te queda mal. O sea, tampoco es que tú agredas, es que te estás defendiendo. En ese caso no estaba defendiendo esa persona que le ha dado el guantazo a la otra, ¿no? Estaba defendiendo a un animal. Por lo tanto, es en defensa propia del animal. El animal no le va a dar. Prácticamente volvemos a lo mismo, ¿te das cuenta? Volvemos a lo mismo de lo que pensábamos recién hace un rato. Esto es un círculo, es un círculo vicioso esto. Yo no sé si... A vos te enseñan de chico a cuidar a un animal, a darle el amor, a darse cuenta de que no es un juguete, sino tiene vida y tiene derecho a la vida y a la libertad como vos. Entonces ya lo tenés incorporado. Cuando sos grande, divino, respetás a tu abuelo, a tu padre, al vecino, al animal y a todo. Es el punto, la educación da. Tendría que existir ya una escuela para padres, realmente. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Porque pero no hay. Una preguntita, yo no sé aprende si Raquel... en el camino. No, una sí. Preguntita, no sé si Raquel nos está escuchando. Sí, sí, os estoy escuchando. Es que... Estoy escuchando. Perdona. Está muda, ¿cómo? Es que, ¿sabes sí, lo que pasa? No, con los temas. Es que cuando empiezo a hablar, como empiece, no os dejo. No, eso no nos preocupa. Además, tiempo tenemos y esto, por gracia o desgracia, es una radio libre que no depende de otra cosa más que de la buena voluntad de las personas que ayudan a la asociación. Entonces aquí no nos debemos a nadie más que a lo que son nuestros propios pensamientos y nuestros propios ideales. Entonces tenemos la opción de que no hay cortapisas, no hay bueno, ningún tipo de censura y aquí se puede decir todo lo que se quiera. Te voy a hacer una pregunta que me están haciendo en directo desde el chat, que nos escuchan, y que próximamente, para vuestra desgracia y tortura, tendréis que responder a las preguntas de los radioyentes en directo, como se suele decir. Me hacen una pregunta de que va para ti, Raquel, que es que ¿por qué se defiende tanto el lince y con el resto de animales no? ¿Y será por el dinero que se mueve o la prensa que hay detrás de todo? Vamos a ver. El lince es un animal que está en peligro de extinción y no está catalogado dentro de la norma de protección de animal de animales domésticos. Con lo cual tiene una protección diferente. El tema que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Cielo y la importancia de la educación, yo la voy a poner con un ejemplo que es muy claro. Está claro que el tema de maltrato animal, como hablaba Ezequiel, por pura lógica y sentido común, o sea, uno sabe que está haciendo daño a un animal si le está pegando o lo está torturando. Pero ¿y el abandono? ¿Y la indiferencia que hay con muchísima gente de la población con el abandono? El tema del abandono, de ver un animal que está, que pueda ser atropellado en la carretera, que esté medio moribundo en la calle, que esté en verano pasando calor o cuando esté lloviendo, mojándose, y la gente que pasa al lado, esa indiferencia, o incluso, ay, miro hacia otro lado porque me da pena, no quiero verlo, eso está en la educación, pero totalmente. O sea, la gente que está más sensibilizada, que tiene un poquito más de conocimiento de lo que sufren esos animales, toma una serie de medidas, ya sea bien a través de entidades de protección, a través... A nosotros nos vienen al despacho mucha gente también preguntándonos qué hacemos cuando nos encontramos estos casos. Tanto a la hora de denunciar, a la hora de pedir ayuda, dónde acudir, porque hay mucho desconocimiento, pero sobre todo el tema de la insensibilidad. Cuando hay insensibilidad en cierta parte de la población, hay un problema. Y es un problema de educación y de desconocimiento. De que es un animal, que es un ser vivo, que está sufriendo y que necesita ayuda de las personas que estamos alrededor. No se puede ver un animal que esté moribundo y no hacer nada. Y cuando se hace es por desconocimiento, pero es que ya no es no hacer nada por no saber. Cuando no se siente nada y no hay cierta empatía por ese animal, ahí hay un problema. Ajá, entendido, Raquel, pero bueno, te matizo la pregunta porque desde el chat también me dicen que bien, que está bien eso de que el lince sea un poco especial, pero que también está protegido el oso, el lobo, el quebrantahuesos, y con ninguno de estos animales se toman las medidas que se toman con el lince. Creo que la pregunta nos viene desde Andalucía y se refiere a que muchas veces cuando hay un problema con un lince, hay un despliegue en el Coto de Oñada que parece que es que ha llegado Bus, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sí, pero ahí te explico. Luego está el tema, no sé si lo sabéis, por desgracia, aquí en España, que esto es muy divertido para los abogados y para el resto de ciudadanos. En cada comunidad autónoma tenemos una legislación diferente. A la hora de regular la protección animal, es un caos, porque aparte de en cada comunidad, cada ayuntamiento también. Entonces, si nos encontramos a la parte con que el lince es un animal que está en peligro de extinción, que hay a lo mejor o puede haber alguna directriz de la Unión Europea de especial protección de ese animal, es por lo que se produce todo ese despliegue. El que se pueda ser un poco incoherente de por qué se hace con el lince y no se hace con otros animales, pues puede estar totalmente de acuerdo. Pero ahí el tema de la legislación no es cosa mía. No es, lamentablemente, no es una decisión que pueda intervenir un abogado y legislar, más quisiéramos nosotros. Que si fuera por nosotros, el 337 estaría de otra forma, ya había más 337. Sí, también me imagino que eso lo podemos pasar a las personas, lo podemos pasar a un montón de temas, porque, por desgracia, hasta donde yo interpreto, que me corregían los especialistas, que aquí está Ezequiel y Raquel, creo que hay muchas normas que, enfrentados al sentido común, no tienen ni siquiera derecho a existir, ¿no? Sí, es cierto, pero tienen que estar ahí. Entre ellas, por ejemplo, cuando te ponen que es motivo de infracción el no tener un animal, el tener un animal en una instalación inadecuada o no darle alimento debido, pues cosas así, que el sentido común, o darle asistencia veterinaria cuando esté enfermo, sí, el sentido común te lo dice, pero volvemos a lo de siempre, al punto de partida, la falta de educación. O sea, si la gente estuviera un poco más sensibilizada en que un animal es un animal, es un ser vivo y que necesita una serie de cuidados, estar en una instalación adecuada, tener una alimentación adecuada, tener unos cuidados veterinarios, pues se evitarían normas tan básicas que parecen un poco absurdas, entre comillas, algunas veces, y es por este motivo. Sí, sí. Yo, y además, yo incidiría en el tema de las legislaciones comunitarias, las legislaciones locales. Eso es un desastre, vaya. Es un desastre que dice el gobierno que lo va a corregir, que ya lo tenía, ya no lo tenían que haber ni permitido, ¿no? Nunca. El que haya legislaciones, 20 legislaciones, y tú, no sé, tú ponías un ejemplo el otro día del caballo, creo que eras tú, ¿no, Javier? Del hombre aquel que al final se compró el caballo no sé dónde, en el extranjero, y se lo trajo directamente a Barcelona, o lo oí en algún lado, no lo sé. No. Yo creo que en esta radio creo que lo oí. Sí, puede ser, pero... Pues eso es un desastre, vamos a ver. Eso es que ya no... cualquier gobernante de nuestro país o del país que sea... no tiene que permitir eso, que haya tantas legislaciones. Tiene que haber una legislación sanitaria, tiene que haber unas legislaciones básicas, y vamos a ceñirnos todo por ahí, porque es que si cada uno legisla lo de tal, pues claro, ya no, yo, muchas veces no nos enteramos, los de abajo, no nos enteramos de las leyes que hay. Si hubiese solo una ley, seguramente que no la conoceríamos entera, pero si es que hay 200, menos las vamos a conocer. No permitamos hacer eso, hacer papel por hacer papel. Pues creo que es mejor hacerlo, pues no sé, papel de otra cosa, de folios, porque no tirar la tinta por ahí como se tira, ¿no? A ver si algún día lo arreglamos esto. Totalmente de acuerdo, pero me permitís un momentito que os haga otras dos preguntas. Nos vuelven a preguntar, por un lado, otra chica desde Andalucía, presentación, nos pregunta o nos afirma, las protectoras ya vemos por Andalucía lo que son. Por ello la gente, entre las cuales me incluyo, muchas veces prefiere que estén en la calle y darles de comer y beber en la calle que en un refugio. Eso por un lado. Y luego por otro lado, para que veáis que tenemos audiencia, tenemos preguntas, ¿por qué no se denuncia de la misma manera un ayuntamiento que tiene la obligación de tener el cuidado de los animales domésticos en su hogar y abandonado? ¿Y por qué siempre se denuncia un refugio o a una asociación y no se denuncia el ayuntamiento, que incumple muchas veces más que el refugio o la asociación? Estoy totalmente de acuerdo, y ahora te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Quién denuncia? Cuando se denuncia a la protectora o a la asociación que no tiene la licencia, denuncia a la propia administración a través de la policía local en algunas ocasiones, o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, la Guardia Civil o la Policía Nacional. Sin embargo, ¿quién va a denunciar al ayuntamiento? ¿Su propia policía local? Sí, ese es el problema. Eso no quita... que hay, yo lo sé, bueno, por compañeros, que hay a ciertos profesionales que se está estudiando, en algunos casos, iniciar alguna acción para reclamar responsabilidad de administraciones. De hecho, creo que ya está habiendo incluso algunos casos en los que se están presentando denuncias contra administraciones, ya sean ayuntamientos o consejerías de agricultura, por no cumplir con sus funciones. De hecho, el artículo, creo que es el 45 de la ley 3092, que la ley que regula el procedimiento administrativo, establece la responsabilidad del personal que está en la administración. También tenemos un artículo en el código penal, que es el 408, que también regula la responsabilidad para funcionarios y autoridades públicas que en el ejercicio de sus cargos no cumplan tampoco con sus obligaciones cuando tienen conocimiento de un delito. El problema es que hasta el día de hoy, en la mayoría de los casos, pues lo que vengo diciendo, quien denuncia era la autoridad. A día de hoy, con el movimiento que está habiendo cada vez más de asociaciones y de ciudadanos con sensibilidad y que están reclamando una mayor protección de los animales, sí que es cierto que está habiendo un movimiento que está reclamando que esos ayuntamientos o esos organismos, igual que los responsables que cometen actos de maltrato animal, pues sean denunciados, pues eso está llegando. Lo que pasa es que el problema es que es mucho más lento, porque no es el mismo movimiento el que la policía local tenga instrucciones de un ayuntamiento o de 10 ayuntamientos de vamos a hacer este control, que las asociaciones tengan que cumplir la normativa, y controlar las administraciones pues es un poco más complejo. Bueno, Raquel, muy correcto, pero aparte perdón, Javier, quería hacer una pregunta, Raquel. El tema es que yo he visto, por muchas amistades de acá que tengo en Facebook, tienen temor de hacer la denuncia en las comisarías. Eso es comprensible. pero es que hay muchas formas de hacer las cosas. Vuelvo a lo de antes, es que a la hora de hacer la denuncia hay que asesorarse, porque hay muchas formas de denunciar, muchísimas, muchísimas. De hecho, fíjate si hay formas, que nosotros, por ejemplo, en el despacho estamos dando cursos de denuncia contra el maltrato animal y en los cursos podemos estar 7 y 8 horas hablando sobre cómo hacer las cosas bien y cosas que pueden pasar y nos falta tiempo. O sea, y la persona que está hablando está haciéndolo de forma esquemática para que la gente pueda ir haciéndose una idea de todas esas pautas. Y de hecho lo más sorprendente es además que en nuestro curso vienen policías. O sea, policías wow. que quieren hacer las cosas bien. Pero es que en el caso del decomiso el otro día de los caballos en Callosa, la Guardia Civil nos pedía hacer un curso para hacer las cosas bien. O sea, imaginaros el cambio que está habiendo. Lo que pasa es que va muy lento, pero sí que es cierto que los profesionales que estamos dentro se está observando. Se está observando que hay gente, y también es cierto que hay ayuntamientos que quieren hacer las cosas bien. Ojalá sea una semillita o un punto de contagio y que poco a poco se vaya expandiendo esa buena voluntad y que se vayan haciendo las cosas cada vez mejor. Es cierto que en la mayoría de, por ejemplo, de perreras municipales que están gestionadas a cargo de ayuntamientos, hay un alto grado de sacrificio. Pero también es cierto que está habiendo ya perreras municipales gestionadas por propios ayuntamientos que permiten la colaboración de protectores donde no se están sacrificando animales. Sin ir más lejos, aquí en Murcia, que tenemos una situación bastante complicada en materia de protección animal, ya tenemos varios municipios donde lo que es la gestión de refugio de animales se gestiona por protectoras. Eso significa sacrificio cero. Eso significa que está habiendo unos pasitos pequeños, pero muy importantes. El problema que ocurre, pues que la mayoría de estos casos, cuando son gestionadas por asociaciones o protectoras de animales, que apenas tienen recursos económicos o los tienen muy limitados. Claro, pero porque eso de sacrificar, a mí me pone malísimo, malísimamente mal. Cuando siento que están sacrificándolo, no, me pone mal, de verdad. Está bueno lo que están haciendo, está muy bueno. Yo que soy neófito, o sea, ignorante, ¿no? Se dice, en estos temas, cuando habláis de sacrificios de animales en protectoras y tal, ¿qué os referís? A cuando sacrifican un animal, pues que está sano, con sus 2, 3, 4, 5, 6, 7 años y cosas de estas, ¿no? Porque... Te respondo. Cuando hablamos de sacrificio, en el ámbito de las protectoras, o sea, las protectoras no sacrifican. Cuando se habla de sacrificio cero, se habla de no sacrificio. Cuando es algún sacrificio... Cuando es un animal que ya ha pasado su vida, que tiene 17 años, un perro, por ejemplo, que normalmente su vida son 15 años o 14, y tiene 17, que ya no se puede mover el animal, que está allí tirado, que tal, eso yo no lo considero sacrificio, ¿no? A ver, sí. El poner un animal a dormir cuando ya el animalito no está bien y no va a tener tiene calidad de vida, y se le está evitando un mayor sufrimiento cuando el animalito va a dormir, está claro que es una cosa diferente a lo que aquí entendemos o yo intento expresar con la palabra sacrificio. Yo sacrificio me refiero cuando entran animales que pueden estar enfermos o heridos de una cosa relativamente leve que pueda ser curada, e incluso animales sanos que simplemente se sacrifica porque no se vida o no se le puede atender o lo que sea. Porque hay muchísimas tasas muy altas de abandono, no hay sitio suficiente para tener las instalaciones, y a lo mejor también confluye que las personas que están gestionadas esas instalaciones, que están gestionando esas instalaciones, pues no saben a lo mejor gestionarlo de otra forma que podrían darle mayor salida a esos animales. Yo creo que es un conjunto de todo, y donde aquí vuelvo al punto de partida. Si hay más campañas de concienciación y de sensibilización, si se enseña a las personas desde pequeños, incluso a las que son adultas, que un animal puede vivir 15, 17 años, 19 años, que durante esa vida la persona que tenga ese animal tiene que hacerse cargo, que puede tener una serie de, pues a lo largo de su trayectoria, pues de serie de problemas, desde problemas de salud, económicos, cambio de casa, cambio de pareja. Como las personas. Desde el mismo momento que adopta un animal o que tiene un animal, tiene que ser responsable. Y si le ocurre cualquiera de estas circunstancias, pues es tan sencillo como saber que si le lleva a una perrera, a lo mejor la persona es que no lo sabe, que en esa perrera en concreto donde lo vas a llevar vas a tener un 90% que conforme el animal entra se ha sacrificado. Pero claro. me queda una duda respecto a esto, ¿no? Porque yo conozco, o sea, bueno, me he oído hablar de gente y tal que muchas veces te preguntan, oye, pues quería ir a comprar un perro, digo, adóptalo, ¿no? Y eso me da a entender a mí que puede ser que haya mucha gente que no sepa que hay una perrera a su lado o cerca que puede adoptar un animal, que no, sí. Digamos que las protectoras no hayan publicitado bastante eso entre la gente para decir no compres un perro, no te gastes 100 euros, 200 o 500 o incluso 1000 euros que se gastan, yo creo que algunos, y adopta uno, porque yo si mañana pues se mueren mis dos perritos, pues yo adoptaría uno, iría a una protectora. Porque ya conozco el tema, ya sé que hay protectoras que tienen animales y toda la historia, pero hay gente que no sabe ni que, yo creo que ni que existen protectoras de animales que tienen animales que te los ceden gratuitamente, encantados. Una preguntita, perdonad que os interrumpa, la conversación está siendo muy interesante y yo creo que nos quedamos con sabor a poco y con ganas de estar más tiempo, pero tenemos una compañera que va a empezar un programa de radio dedicatorias que se llama Vego a través de Radio Chapuza, porque estamos transmitiendo por dos cadenas al mismo tiempo, por dos radios, vamos a ser más humildes, entonces vamos a tener que dejar el programa hoy, pero dejamos la pregunta en el aire y yo creo que Raquel has tenido una entrada magnífica y estupenda. Te animo y te invito a que sigas colaborando con nosotros, ante todo difundiendo, porque como bien ha dicho Ezequiel, aparte de que hay mucho tema, digámoslo así, dudoso, hay mucho tema de que queda en el aire y no sabemos, y nos gustaría estar informados porque creo que la información es poder. Ya hemos cortado con la otra radio, con Radio Chapuza, para que se pueda hacer el programa, así que nos da tiempo a que nos despidamos. Y bueno, si queréis decirle alguna cosa a Raquel, Cielo. Ay, sí, tendría que decir tantas cosas. Quisiera que lo invitaras otra vez. Nos quedan muchas preguntas. Y ha sido maravilloso, realmente maravillosa la charla. Me gustó mucho. Me gusta la idea que ponga en su página cada artículo, porque es una forma de ayudarnos a todos los que estamos acá discutiendo animalitos. La verdad que tienes un 10 de mi parte, Raquel. Ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias. Yo me despido de todos vosotros. Vuelvo a felicitar a Ezequiel, que me encanta la explicación que da, sobre todo en materia de obligación de impuestos y obligaciones que tienen las asociaciones, para que sean conscientes y evitar luego sorpresas y disgustos. Y encantada de estar con todos vosotros. Estaré con vosotros todas las veces que me sea posible, que el trabajo me lo permita, y estaré encantada de resolver todas las dudas que los oyentes puedan plantear. Bueno, Ezequiel, ¿tú qué le quieres decir a Raquel? Porque ya te ha puesto por las nubes. Pues que ha sido un placer y yo la pongo por las nubes también, porque lo que más me ha gustado es el conocimiento que tiene y el lenguaje con que lo expresa, porque tener muchos conocimientos y expresarlo con un lenguaje que nadie entiende, pues no es lo mismo. Entonces, ella lo expresa bien, lo hemos entendido creo que todos perfectamente, nuestros oyentes también, y ha sido realmente un placer y hombre, yo la invitaría, no sé quién para invitarla, ¿no? Pero yo la invitaría pues todos los días a este programa. Bueno, o todas las semanas, vaya. Vamos a ver si es posible. De todas maneras, Raquel, yo te tengo que despedir, tengo que poner un poco de música y luego, si te parece bien, seguimos hablando. Perfecto. Bueno, pues vamos a poner... Que paséis buena tarde y muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por esta maravillosa charla que nos has dado. Y ahora, con vuestro permiso, voy a poner un poco de música de fondo. Que a ver si ahora funciona. Maravillosamente funciona. Es increíble la informática. A veces funciona. Le habías dado al botón que no era. Ya. No hay tantos botones. Seguro. Yo creo que sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y recordaros que este programa se va a emitir de nuevo esta noche. Y mañana también, no, mañana no, el lunes también se emitirá, así que Raquel, si quieres escucharte, el lunes te puedes escuchar a partir de las 8 de la tarde, hora española. Un Muy saludo, bien. Muchas gracias y un placer a todos. Gracias a vosotros. Hasta luego.